long afloat on shipless oceans. I did all my best to smile till you're singing eyes and fingers. Sara, no ha pasado ni un año desde la aparición de tu aclamada novela Cicatriz y justo ahora aparece un libro de cuentos, Mala Letra. ¿Por qué ahora? Bueno, porque ha pasado poco tiempo, ¿eh? Sí, ha pasado poco tiempo, pero es cierto que los libros tienen también su intrahistoria. Y claro, el lector lo ve en el momento que se publica, no en el momento que se escribe. Hay que tener en cuenta que cuando se publicó Cicatriz yo ya estaba trabajando en estos cuentos, entonces quizá no, yo no tengo la sensación de que sea tan rápido. Y luego también que quedaron temas, que yo me quedé como con el sprint de Cicatriz, temas que quería seguir tratando e indagando. Tú sabes que hay malas lenguas que dicen que se publican esos libros de cuentos para mantener vivo el nombre del autor entre novela y novela, porque en el fondo a los editores lo que les interesa realmente son las novelas. Sí, bueno, es un riesgo que se pone el que publica cuentos como a tantos otros, ¿no? Pero, no sé, yo empecé escribiendo cuentos, me gusta mucho el género, lo defiendo allá donde voy y quiero seguir escribiendo cuentos, no sé, o sea que me da igual. ¿Y cuál ha sido el criterio de selección de estos 11 cuentos? Pues mira, he buscado obviamente que fueran cuentos que tuvieran un valor una vez pasado el tiempo, porque algunos son anteriores a Cicatriz, la mayoría son posteriores a Cicatriz, pero he buscado sobre todo una unidad temática. Y la unidad temática es un poquito compleja de explicar, pero tiene relación con el título, con esa mala letra. Es una manera de escribir que aboga por la libertad de la escritura y la libertad de los temas y bueno, ser incluso un poquito desobediente y un poquito indócil respecto a lo que se espera de los escritores, de los cuentos, de las historias, etcétera. ¿Qué se espera de ellos? Bueno, muchas veces aparecen algunos de los cuentos aquí, algunos lectores que se quejan porque planteas temas que le incomodan, que son temas difíciles, que son temas en los que no está muy claramente definido quién es el bueno y quién es el malo. Pero personalmente como escritora son los temas sobre los que a mí me gusta escribir, porque también a mí me inquietan y me preocupan. Hay algunos temas por eso que son recurrentes en este libro de cuentos. Yo recuerdo que en Cicatriz tú ya lo tocabas, aunque de una manera muy tangencial, que era el tema de la infancia. Y aquí tenemos varios relatos donde los protagonistas son niños, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Palabras Piedra, ¿no? En Papá es de Goma, donde los niños viven, bueno, de hecho viven prácticamente solos y se tienen que buscar la vida, incluso van a comprar, ¿no? ¿Es un tema que te interesa especialmente, este de la infancia? Sí, la infancia y también la adolescencia. Esa edad temprana en la que uno empieza a formarse y a definirse tal como es, ¿no? Con sus rasgos, esos conflictos tan terribles que se viven en esa edad y que luego con el tiempo tendemos a verlo incluso con un poco de desprecio, ¿no? Con un poco de benevolencia, de no tiene importancia, pero en esa época se viven cosas muy intensas y o al menos yo las viví así y creo que he generalizado y me interesa ver cómo se va formando el carácter ahí. Otro de esos temas que aparece en este libro de cuentos y que sí que estaba muy presente en Cicatriz era el tema de la culpa. Recuerdo el personaje femenino, la protagonista femenina de la novela, que sufría ese tema de la culpa. Y aquí lo encontramos en algunos relatos. Hay uno concretamente, el de Crimimil, por ejemplo, que está muy presente también, ¿no? Sí, yo creo que puede ser uno de los grandes temas de la literatura, sí. Desde Crimen y Castigo, bueno, desde antes de Crimen y Castigo, pero como plasmaciones de obras literarias tremendísimas, de abrumadoramente buenas, pues hay muchas, ¿no? A mí me interesa, es un tema que me interesa y efectivamente aparecen varios de estos cuentos, son pequeñas cicatrices que nos va dejando la vida también y que incluso tienen unas dimensiones complicadas. Aquí hay personajes que es como si incluso heredaran culpas. Hay una chica, la protagonista del relato Palabras Piedras, sí. Que es como si heredara la culpa de su madre, bueno, que es una culpa también relativa, ¿no? Pero también está ese matiz ahí que me interesa. Viendo los cuentos, he tenido la sensación de que eran cuentos casi, no sé si decir la palabra incompletos, pero no tanto porque tengan un final más o menos abierto, sino porque a medida que los leía, entre esos silencios, esas elipsis, daba la sensación de que tú le pedías al lector, ¿no?, que los acabara de completar él. No sé si es un poco así. Sí, sí, es así y tiene el riesgo de que, bueno, de que el lector lo complete de una manera que no era la que tú esperabas, claro. ¿No? Pero a mí me interesa esa escritura un poco turbia, un poco borrosa, a lo mejor porque yo soy muy miope y entonces veo la realidad así un poco borrosa y tengo que configurarla. Me parece que es una manera interesante de mirar. Eso que comentabas ahora de esa mirada turbia, en la literatura la mirada es fundamental. Y es verdad que en estos cuentos y también en tus libros anteriores, ¿no?, puede dar esa sensación de que es una mirada un poco oscura, ¿no?, en general un poco turbia, porque son relatos muy desasosegados. Sí, pero yo creo que son relatos desasosegados porque no queda claramente definido dónde está la razón, dónde está el bien. Uh-huh. Hay, por ejemplo, aquí un cuento, el de Apenas unos milímetros, en el que se plantea el tema de un chico que está en un estado prácticamente vegetativo. Y se establece ahí un conflicto en el cual, bueno, no está claramente definido si lo que piensa la chica protagonista respecto a la situación de ese chico es válido o no. Me gusta trabajar esa frontera confusa y eso muchas veces inquieta más que la historia en sí. Imagino que algunos de los relatos tienen un gran componente autobiográfico. Yo pienso, por ejemplo, en Mármol, que es uno de mis relatos preferidos, donde la protagonista tiene que aguantar a un profesor de ciencias que todo el rato le está diciendo que tiene muy mala letra y que así se va a convertir en una analfabeta, y además uno de los compañeros de clase de esa protagonista acabará suicidándose. ¿Tú tienes muy mala letra? Yo no sé si tengo mala letra o no, pero cojo el lápiz muy mal. Yo soy la niña de ese cuento, que tiene, como has dicho, un componente biográfico muy fuerte. Y muchos de los cuentos, muchos no, pero algunos de los cuentos de este libro tienen ese componente, pero en el sentido que decía Gil de Viedma, que me parece muy interesante, de lo autobiográfico, no como el reflejo de hechos, sino de sentimientos y la manera de reinventar esos sentimientos. Eso sí está ahí, es mi manera de ver muchas cosas. No son relatos complacientes, aquí hay historias que tienen que ver con el acoso sexual, con los suicidios, con muertes, con frustraciones. ¿Se puede encontrar belleza en lo sórdido? Yo creo que puede encontrarse cierta belleza en la representación de lo sórdido, y no me voy a remitir a mi libro porque sería vanidoso, pero se nos ocurrirán muchas novelas que tratan temas muy duros, muy crueles, tratan, no sé, novelas sobre guerra, imaginemos, que están contadas de una manera bella, lo cual no significa en ningún momento que enaltezca la guerra, más bien al revés. Yo creo que la estética y la belleza de esa representación muchas veces potencia el elemento crítico, porque lo hace mucho más poderoso. El último cuento, Mustélidos, me da pie para hacerte un par de preguntas que me interesan especialmente, porque aquí se habla de dos compañeros de trabajo que, bueno, por una cuestión laboral, hacen un viaje y él ha leído el libro que ha escrito ella y le dice que le llama poderosamente la atención el contraste de cómo cree que es ella por su manera de ser y los argumentos que aborda en el libro. Yo no sé si te ha pasado alguna vez a ti algo parecido. Sí, eso pasa muchas veces porque trata ciertos temas y la gente se piensa que era una persona depresiva, pesimista, tristísima, y bueno, no lo soy, al revés, creo que tengo sentido del humor, creo en las cosas buenas de la vida, intento disfrutarlas, pero claro, yo escribo sobre lo que me preocupa y lo que me preocupa es esa otra parte, pero esa dicotomía es muy frecuente y el lector muchas veces no lo entiende. Y al igual que le ocurre a la protagonista de ese relato, ¿tú también vives siempre en la cuerda floja? Escribir es siempre estar en la cuerda floja, la escritura es una actividad que pese a todo el reconocimiento social que pudiera tener, ¿no?, esto incluso de estar hoy en la televisión, que es un auténtico placer, es una actividad que yo la vivo con gran vulnerabilidad. Es algo inestable, difícil y puedes caer en cualquier momento, sí. Como se dice también en este cuento, ¿para ti la escritura es como un desagüe por el que se van los miedos y las obsesiones? Bueno, no exactamente un desagüe, porque no se van. Se quedan siempre, ¿no? Se quedan, pero sí, desde luego es una manera de plasmarla y de intentar entenderla. Yo creo que hay un tipo de escritor, entre los que me cuento, ¿no?, que escribes para entender, escribes no para explicar, porque yo no tengo respuesta a muchas de las cosas sobre las que escribo, pero intento entender las cosas según las escribo. No siempre con éxito. Hay un momento también en el cuento donde se dice que un poco el escritor le pasa al lector un fardo de miserias cuando el lector no tiene culpa de nada. Claro que el lector tampoco tiene la obligación de leer esos libros, ¿no? Pero ¿hay a veces esa sensación cuando uno está escribiendo y sobre todo si está tocando material muy especial? Sí, a veces pasa. Yo siempre digo que yo asumo todo tipo de críticas, siempre que sean críticas literarias, pues tu libro me ha aburrido, tu libro me parece poco interesante, tu libro es pesado, tu libro está mal escrito, vale. pero lo que no admito son las quejas. Oye, no me gustan los temas de los que tratas, ¿por qué hablas de estas cosas? Entonces, como esto es una cosa todo optativo, escribe uno porque quiere y uno debe leer porque quiere, ¿no? Entonces, es cierto que algunos lectores, oye, no me pasa siempre, pero sí, cuando me ha pasado me ha dejado un poco impresionada, ¿no? ¿Por qué te quejas? Tampoco hay por qué leerlo, ¿no? ¿Cómo llevas el éxito desde la publicación de Cicatriz? Se habla mucho de ti, las críticas son estupendas, ahora acabas de publicar este libro de cuentos, también se habla muy bien de él. ¿Lo llevas con naturalidad, con tranquilidad, con presión? Bueno, hay una parte que me da vergüenza, porque soy así, soy un poco tímida. Obviamente lo llevo con alegría, pero me gusta llevarlo con distancia, porque bueno, hoy está aquí, mañana no. Hemos visto muchos autores que se encumbraban y a los dos años se olvidaban. Entonces, tampoco siento presión, simplemente tengo la sensación de que hay que seguir ahí como el primer día, como si no hubiera pasado nada. ¿Porque el objetivo es llegar a vivir de la literatura o no? El objetivo es escribir buenos libros. Lo demás ya se irá viendo, pero el objetivo para mí es escribir buenos libros.